Buen día a todos y todas. Dos noticias importantes en materia de política internacional esta semana. Una, la quiebra de Puerto Rico, el default de Puerto Rico con una deuda de 73 mil millones de dólares que su gobierno considera impagable. Su gobernador, porque no tiene presidente. Puerto Rico es una colonia de Estados Unidos. Es un Estado libre asociado que en realidad es un eufemismo para no decir colonia. Y por ser colonia, justamente no puede acudir a salvatajes de organismos multilaterales de crédito. Por ser colonia, la situación esta en la que incurre Puerto Rico deberá ser resuelta por la justicia de Estados Unidos. Y la clave será en los próximos días o semanas ver cómo repercute en la gente común, en la calle, en el trabajador, la trabajadora, porque seguramente esto también traerá aparejado un plan de ajuste contra el pueblo. Por otro lado, lo del domingo en Francia, donde se enfrenta la derecha neoliberal con la extrema derecha neofascista. Emmanuel Macron, el candidato champiñón de rápido crecimiento, fácilmente consumible y más fácilmente digerible, porque te puede decir lo que vos quieras escuchar. Puede ser de izquierda, puede ser de derecha, termina siendo del centro extremo. Y por otro lado, Marine Le Pen con su discurso xenófobo al mejor estilo Donald Trump, pero que probablemente no le alcance, según lo que dicen las encuestas. Lo que aparentemente se está jugando Marine Le Pen es fortalecerse como la líder de la oposición en un eventual gobierno de Macron. En ese sentido, habrá que ver también cuáles son las próximas jugadas de Mélenchon, el candidato de la izquierda que salió tercero con un expectante 20% de los votos. Un abrazo y hasta la semana que viene.